Bullpen, el podcast oficial del universo Marvel. Bullpen, presentado por Giovanni Arevalo. Bienvenidos al segundo programa de la tercera temporada de Bullpen, el podcast oficial de Marvel México. Mi nombre es Giovanni Arevalo y en esta ocasión es nuevamente un programa muy especial porque nos acompaña uno de los personajes y personas más famosas, no solamente del blog de Bullpen, sino de otros blogs, y uno de los de las voces más críticas que se han escuchado por estos lares, pero bastante importante, y que pues en este podcast va a compartir con nosotros, que es César, mejor conocido en el bajo mundo del cómic como The Dwarf. The Dwarf, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. No había dicho mi nombre. No, caray, para que todo. No, caray, pero, o sea, sí, pero eres. Eres nada más César, o sea, no dije todo lo demás. Okay. Pero ya todo el mundo te puede conocer como The Mighty The Dwarf. ¿No? Y pues bueno, en este podcast vamos a platicar un poco sobre el universo Ultimate, que es una de las cosas que muchos de ustedes nos han pedido. En este momento tenemos entre las filas de los cómics de Marvel a los Ultimates, que es la contraparte de los Vengadores, pero en el universo Ultimate. Y como se ha mencionado en otras ocasiones en el blog, vamos a tener a Ultimate Spider-Man para 2008, para todos los que claman por esto. Pero hagamos un poco de historia de Dwarf. ¿Qué nos puedes decir del universo Ultimate? Yo nada más les puedo como adelantar que esto es un proyecto que surge en el 2000 en Estados Unidos y que en un principio aún no tenía nombre y era conocido como Ground Zero el proyecto. Y bueno, que el primer título, la punta de lanza de todo este proyecto fue Ultimate Spider-Man, que es cual debe, como es el insignia de la compañía. Y a este universo se le llamó la Tierra 1610, ¿no? Entonces, este es un universo que, bueno, trata de, pues, de atraer más fans, ¿no? Sí, esa fue la intención original que tuvieron Bill Gemas, en ese entonces el presidente de Marvel. Yo quizá creo recordar que estaba entrando a... Sí, apenas estaba entrando. Creo que sí, más o menos. Pues esa fue la idea, crear una línea que iniciara de cero las historias de los personajes clásicos. Recrearlos en lo que es el ambiente del siglo XXI y, bueno, pues traer nuevos fans. Ese es el gancho. Exactamente. ¿Y cuáles fueron las cuatro principales series de Dwarf que hubieron? Inicia con Ultimate Spider-Man, que finales del 2000. De ahí, a tres meses después, sale X-Men con Miller a la cabeza de millones. Con Mark Miller. Ultimate Spider-Man inicia con Bendis en... Y con Bagley, ¿no? En la ilustración. Miller con, creo que uno de los hermanos de... se me fue el nombre de los dibujantes. De los Hubert. Uno de los hermanos Hubert, no recuerdo cuál de los dos. Con Andy, creo. Creo que sí. Y bueno, después del éxito que tiene esos dos cómics, se avientan a hacer el tercer título que iba a ultimatizar a lo que es los Vengadores. Ultimatizar, qué buen nombre. Es la palabra que utilizan en internet. La ultimatizar, exactamente. Es la que se utiliza para referirse a las versiones Ultimate. Y bueno, ya inicia lo que es la que suponía en un principio iba a ser la tercera serie ultimatizada. Regular, pero pues ya, pues, como todos sabemos, por los inmensos retrasos de Hitch y Miller, terminó siendo una mini. Sí. Y el cuarto título importante serían los Cuatro Fantásticos. Exactamente. Que salió hace unos dos, no, ya tiene bastante, pero fue de los últimos en salir. Exactamente. Y bueno, una de las partes importantes de todas estas series es que era justamente como lo que mencionabas, era un gancho para atraer a nuevos fans, y que tenía mucho que ver con pues darles el gancho y que pudieran como meterse en toda la onda Marvel, las nuevas generaciones que nunca vieron los verdaderos orígenes, ¿no? Porque, por ejemplo, casi todos los orígenes de los personajes del universo Marvel, digamos, de la realidad Marvel, es entre los 60s y los 70s. Entonces es como una buena forma de decirles, pues, ¿saben qué? Vamos a reestructurar un poco nuestro universo contando un poco esto. Pero una de las partes que son bien interesantes de Dwarf es que no tiene, en un principio no tenía absolutamente nada que ver la continuidad y los personajes del universo Ultimate con los personajes del universo normal. Bueno, esa era la premisa. ¿Qué? Sí, que esa era la premisa inicial de esto. Que no tuviera absolutamente nada que ver con la línea original, que empezaran de cero, completamente ajenos a la continuidad. Aunque bueno, con el tiempo han tomado algunas cositas y las han implantado por ahí, pero pues básicamente sigue siendo igual, ¿no? O sea, están bastante alejados de las historias originales. Exactamente, probablemente, y que esto viene mucho a colación, una miniserie semanal que ya está a la venta, que tiene que ver con los Marvel Zombies, que ha sido la única ocasión en la que se ha realizado un crossover entre el universo Ultimate y, digamos, el universo pues normal, si lo quieres ver de esa manera, en la cual en Ultimate Fantastic Four viene todo este virus que transforma a las personas en zombies, y ahí, y bueno, ya nos da el crossover de los Marvel Zombies, ¿no? Sí, hombre, ahorita me acabas de acordar de esa espantosidad. Creo que sí tienes razón, es el primer contacto que se hace entre la línea original y la última. Es un contacto indirecto. Exactamente. Porque el universo zombie está conectado con el Ultimate y ahorita se está conectando con el original. Exactamente. La verdad me sorprende que no haya habido nadie por ahí ya jalándose los pelos y gritándole a Quesada hasta lo que se va a morir, porque, híjole, la última vez que lo intentaron con crossover. Incluso, ¿sabes qué pasa? En una reciente entrevista, bueno, no tan reciente, que le hicieron a Joe Quesada, él dijo que ya nunca más harían esto otra vez. Sí, eso es lo que he estado prometiendo desde hace bastante, pero pues el miedo está ahí, porque en lo personal te puedo decir que yo, como fan de la línea Ultimate, no quiero que haya un cruce. O sea, yo el día que crucen las dos líneas la dejo. Pero es que además, si te fijas, creo que es algo, bueno, ya lo vimos que tocó, digamos, de un lado de la mesa todo esto, pero sí estaría como un poco sacado de los pelos que el Peter Parker del universo Ultimate, que bueno, que es un jovencito, ¿no? Que es un chavito, vaya y pues conozca a su contraparte del universo normal, que bueno, que ya sabemos que ya Peter está casado, ¿no? Que ya tendrá en esta realidad unos 25 años, ¿no? Cuando en el universo Ultimate tendrá que como 17, 18. No, 16. O como 16 años, ¿no? Bullpen. Y ve, fíjate, otra de las cosas que son bastante interesantes en el universo Ultimate es que, a diferencia de los, digamos, de las series regulares de Marvel, en que se realizan muchos crossovers y muchas series tienen que ver con otras, tal es el caso de House of M, que muchas de las series se vieron afectadas, tal es el caso como Secret Wars y lo que viene de Civil War, ¿no? En que un acontecimiento afecta a todas las series y a todos los personajes del universo Marvel. Aquí casi todas las series están como muy bien delimitadas, salvo por uno, básicamente, como por una línea argumental, que bueno, que es el famoso proyecto del super soldado, ¿no? Es lo que quieren todas. Ajá, porque finalmente tú recordarás, como fan de Ultimate Spider-Man, que a Peter, en lugar de picarle una araña pues radioactiva, es una araña como alterada genéticamente, que fue un invento de Norman Osborn para poder ganar el proyecto del super soldado. De hecho, creo que la mayoría de los personajes no mutantes vienen de esa línea, o sea, de experimentos que el gobierno pagó para recrear a su famoso Capitán América. Exactamente, el famoso suero del super soldado. Hay algo interesante, algo que me gusta de la línea del suero del super soldado, es que en la línea Ultimate no es tan fácil que un personaje, o sea, pues ya tienen el suero del super soldado, pero no cualquiera lo acepta. Eso me gustó. Hulk es el caso más claro de esto, ¿no? No es tan directo como suero del super soldado, es más bien la sangre del Capitán América mezclado con el suero de Hulk o algo así, que fue lo que hizo, pero bueno, fue un intento del proyecto del super soldado por crear otro super soldado, y fue el que da que Hulk en Ultimates 1 es cuando mata una cantidad impresionante de personas, ¿no? La masacre en Manhattan, ¿sí? Exactamente, pero fíjate, un punto interesante también de Dwarf es de las series que son las cuatro principales y de las que se desprenden casi todas como las miniseries del universo Ultimate. Estamos hablando de Ultimate Spider-Man, de Ultimate Fantastic Four, de los Ultimates y de Ultimate X-Men. La mayoría, o tres por lo menos, son para un público juvenil, ¿no? Pero una de ellas, Ultimates, es para un público adulto que incluso es hasta más, violenta que las normales del universo Ultimate. Sí, de hecho, para mí son de los cómics más violentos que hay ahorita en el mercado. Uh-huh. En especial lo que va a ser la segunda parte del volumen 2. Uh-huh. Que vamos a tener aquí en México, gracias a Dios, bien. Sí, sí, sí. Bien mandadito de parte de ustedes. Uh-huh. Tiene unas partes bastante, bastante violentas. Que sí, dices, ay, ¿cómo se atrevieron a sacar esto? Oye, ¿y tú por qué crees que ¿O qué opinas de que tanto Spider-Man como los Cuatro Fantásticos como los X-Men sean las líneas juveniles? Porque de hecho ahí sí trajeron a muchísima gente nueva. Bueno, más que nada porque como la premisa inicial era traer a nuevos lectores, o sea que no conocieran la línea original. Uh-huh. Imagino que pensaban que haciendo todos los personajes jóvenes había más posibilidades de manejar historias que le llegaran más fácil a ese tipo de público. Además de que, bueno, al iniciar con los personajes chavitos, pues tienen más posibilidades de desarrollarlos mejor. Y bueno, también está el hecho de que pues sus contrapartes en el universo original ya están adultas. Y pues bueno, como Bendis lo ha dicho, él no quiere hacer crecer a Spider-Man, porque pues, ¿para qué quieres ver un Spider-Man último y adulto si ya tienes al original adulto en la línea? En la línea normal. Uh-huh. Y por ejemplo, bueno, para todos los podescuchas que no estén muy enterados de qué trata cada una de las series, ¿nos podrías decir pues a grandes rasgos cuáles son las características que hacen diferente al universo, bueno, a estas cuatro series de sus contrapartes, podemos decir, reales del universo Marvel? Bueno, pues sería más que nada el tono, ¿no? Por ejemplo, en Ultimate Spider-Man, uh-huh, nos narra las aventuras de un Peter Parker quinceañero. Uh-huh. Con poderes y bueno, se basa en los problemas de un jovencito, la visión que le da Bendis de qué problemas tendría si anduviera combatiendo el crimen, pero apenas tiene 15 años y ese tipo de cosas. En Ultimate X-Men se basan más en lo que es la interacción como grupo y bueno, ya los típicos problemas sociales que tienen los mutantes y ese tipo de cosas. Uh-huh. Es un tono más estilo, a mí me parece un poco más estilo de OC, lo que es Ultimate X-Men. Ok. Los Cuatro Fantásticos son pues la serie de aventuras y ciencia ficción de la línea Ultimate. Está menos basada en los personajes, hay más más lo que es viajes en el tiempo y cosas así. Es la más fantástica de la línea. Y bueno, The Ultimate, la miniserie, pues es completamente diferente a las otras tres. Es la más adulta, es con un tono militar político lleno de chistes que hacen referencia a la política y ese tipo de cosas. Exacto. Oye, fíjate, por una parte que es interesante también es los orígenes de los personajes. ¿Cómo cambiaron de los originales? Porque, bueno, como habíamos comentado, Peter ahora fue mordido por una araña alterada genéticamente, ¿no? Y no por la clásica araña radiactiva de los 60, que se vivió en una etapa muy específica de la época, ¿no? Porque, de hecho, esa ha sido una de las características que siempre ha tenido Marvel, que siempre ha explotado el contexto de la época, ¿no? Sí, pues es básicamente lo que hacen en la línea Ultimate, retomar a los personajes y rehacerlos al contexto de actual. Por ejemplo, Peter Parker sigue siendo un nerd, pero ya es un nerd de los 90, del siglo XXI, perdón, uh-huh, ya no un nerd de los 60. O sea, ya es más extrovertido, está metido en lo del internet y ese tipo de cosas. Sí, ¿verdad? Que en lugar de ser ya fotógrafo, es más bien un webmaster. Ajá. Tiene novia, cosa que tardaron mucho a hacerlo con el original. Ajá. Y bueno, en el caso de los Vengadores, que en la línea última son los últimos, pues son un reflejo del siglo XXI, ¿no? Se empiezan como la fuerza de choque de un gobierno medio fascista contra el terrorismo. Uh-huh. Los Cuatro Fantásticos son los la carta científica, ¿no? Son el gobierno básicamente los explota para que les construyan armas. Sí, para que les construyan armas. Ajá. Y bueno, pues los X-Men son los que para mí más se parecen a sus contrapartes originales, pero creo que no ha cambiado mucho el contexto. Estos son chavitos que viven alienados y temidos y odiados por la sociedad. Uh-huh. Pero ahí sí, para mí no hay mucha diferencia entre los originales y... Fíjate que hay una parte como bien interesante ahora que mencionas a los X-Men, que es que el Hombre Araña en algún momento estuvo saliendo con Kitty Pryde, ¿no? Sí. O sea, ahí sí se daban como el lujo de tener ciertos ciertos crossovers como los hacen normalmente. Creo que Kirkman, el que está guionizando ahorita X-Men, ya sacó a Kitty Pryde de sus historias para que Bendis la maneje por completo en Ultimate Spider-Man, que no estoy muy seguro, pero me parece haberlo leído el otro día. Entonces sí, pero aunque no tiene mucha continuidad las historias, sí hay bastantes líneas argumentales que que se enlazan. Sí. Lo que pasa es que, ajá, que te las dan de forma de que no necesitas leer las otras para entenderlas. Todas. Sí, no, y es justamente otra de las razones por las cuales surge el universo Ultimate, porque, bueno, tú como, como ya seguidor de cómic ya de bastante tiempo, sabes que en ocasiones para poder entender alguna referencia que te hacen en un cómic, tuviste que haber leído la saga de otra serie, ¿no? Y que porque todos los números están conectados entre sí, y es otra de las cosas por las cuales el universo Ultimate ha tenido pues tanto éxito, que probablemente tú nada más compras Amazing Spider-Man, ¿no? Y no necesitas haber leído las otras series del universo Ultimate para poder entenderla a la perfección, ¿no? A diferencia de la línea normal, que sí necesitas tener un poco más de referencia, como, bueno, como todo lo que va a suceder en Guerra Civil, que están interconectados todas las series, y para poder entender pues muchas de las partes de pues del universo pues normal, debes de tener bastantes referencias junto con otros personajes. Pero bueno, The Dwarf, ya estamos a punto de terminar este podcast, que la verdad se ha pasado pues bastante rápido. Pero una conclusión final para que nos digas, tú como fan del universo Ultimate, ¿por qué lo recomiendas? ¿Por qué es importante que venga a México? Ahorita ya tenemos a Ultimates, ¿no? Y el año que entra ya viene Ultimate Spider-Man. Otro de los grandes debates que va a haber en Bullpen va a ser, obviamente, desde qué número vamos a empezar Ultimate Spider-Man, ¿no? Se va a armar la grande. Que ahí se va a armar la grande. Que aquí nosotros vamos a tener, yo creo que, varias propuestas, y ahí nos vamos a sentar y a bloguear para ver cuáles. Pero bueno, ya tuvimos a Ultimate Fantastic Four, y los que no hemos traído es a los mutantes. Pero bueno, tú dinos por qué deberíamos traer a todo el universo Ultimate para acá. Básicamente porque te presenta un montón de historias e ideas nuevas, juegos con los personajes clásicos que a veces te dejan con la boca abierta. Tiene muy buenas historias, están muy bien desarrolladas, todo eso. Y pues básicamente, si lo que buscan es algo nuevo, pues ahí está la línea Ultimate para ellos. Ahora, si no, pues no. Si no les gusta que cambien los personajes originales, no, ni la vean. Fíjate, porque ese es como justamente un punto que no tocamos tanto, porque hemos hablado como de las bondades de la serie, pero también hubo mucha gente que se rasgó las vestiduras y que dijo, ¿qué le están haciendo a los personajes? Y se las siguen rasgando. ¿No? Y se las siguen rasgando. No ha parado la cosa, con cada trastabillón que da la línea, reaparecen allá a decir que cómo se atreven a convertir a Hulk en un caníbal. Y bueno, se alborotan así a lo grande. Es como, por ejemplo, esta miniserie también de Hulk contra Wolverine, ¿no? Que es la Ultimate, que hay una escena que, bueno, que esa miniserie la vamos a traer acá a México, pero bueno, hay una escena que es brutal, que seguramente tú te debes de acordar, cuando están, si no me equivoco, en el Himalaya. En el Himalaya, sí. Que es cuando Hulk pues agarra a Wolverine, y no voy a contar pues qué pasa, pero también está bastante sangriento. Esa escena te deja con la boca abierta, te hace pensar por qué demonios a nadie se le había ocurrido en 40 años. ¿Sí? O sea, yo pensé cuando lo vi, dije, demonios, ¿por qué a nadie se le había ocurrido? Y se les ocurrió. Sí. Pues bueno, pues esto fue el podcast, el tercer programa de la tercera temporada, porque hace momento dije el segundo, este es el tercero. Y yo nada más quiero recordarles, antes de despedirnos, que este podcast ya lo pueden descargar directamente de iTunes. Así que todos los amigos de The Dwarf ya lo van a poder ahí, están en su iTunes, ponen el nombre de Bullpen y van a poder escuchar todo lo que se dijo aquí. Y pues todo el mundo ya lo puede saber, entonces ya puedes tener fans de China, bueno, aunque no te van a entender un carajo, pero ahí los vas a tener, ¿no? Y vas a tener fans de muchos lados. Y pues no me queda más que decirles que visiten Bullpen. La dirección es www.toquedequeda.net/bullpen, y que también visiten La Covacha. Sí, gracias por el anuncio. No, que también visiten La Covacha y que visiten el foro no oficial. A ver, ¿la dirección de La Covacha cuál es? Es www.marvelcomicsmexico.blogspot.com. Perfecto. Es ¿y la del foro no oficial? Es www.marvelcomicsmexico.forumfree.net. Perfecto. Y todas ellas estamos pues formando una gran comunidad de cómics que vamos y estamos trayendo cosas, y pues esto se trata nada más de ir proponiendo y de ir haciendo muchas cosas. Pues de verdad te agradezco muchísimo el haber estado en este espacio electrónico. Y pues nos veremos en el siguiente, bueno, pues no nos veremos porque porque no se ve, nos escucharemos en el siguiente podcast. Y pues pues ya saben, esta tercera temporada es los fans hablan y dan sus puntos de vista, y para el siguiente podcast vamos a tener a otro de ustedes, así es que ya muy pronto lo anunciaremos. Y pues nos vemos en el siguiente podcast. Mi nombre es Giovanni Arévalo y nos vemos en alguna parte de la red. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes, Pulpen, el podcast oficial del universo Marvel, presentado por Giovanni Arévalo. Pulpen.